Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y damos otra vuelta a la otra oreja, programa 266 de este programa musicalmente incorrecto, pleno de subversiones sonoras. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas que escuchan este programa por medio de FM La Colectiva o Radio Asamblea o La Retaguardia, compañeros que estuvieron acá en Mar del Plata. Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza. Radio 2 de Azul también poniendo La Otra Oreja. Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México. La Red de Radios Independientes próximas a Nueva York. FM La Tribu en Buenos Aires, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia y por supuesto desde donde estamos emitiendo FM de la Azotea, gracias a la operación de Carolina Herley. En la locución de este programa está Liliana Adaunes y Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos esta otra oreja. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Bueno, y mandamos primero los saludos a los primeros oyentes comunicados, seguramente Guillermo y Aurora. Guillermo, ¿avisaste a Berta que pongan la radio? Bueno, espero que sí. Está Pepi escuchándolos, están poniendo La Otra Oreja, entre otros. Bueno, Claudio dice que él pone a Liliana Daunes. Claudio de la Azotea pone a Liliana Daunes y por eso escucha La Otra Oreja. Bien, gracias Claudio. Bueno, y está, bueno, dije, está Cielo y Ramona escuchando, dos amigazas, un matrimonio de dos chicas muy, bueno, muy divertidas, que estuvieron por aquí, por Mar del Plata. Y esperamos el mural que Ramona prometió. Ramona, una artista plástica que hace body painting, esas cosas, ¿no?, de pintar el cuerpo. Bueno, pero no va a ser mi caso. Vamos a tratar de pintar un mural en mi casa, ¿no? Bueno, y hay mucha gente escuchándolos y esperamos el saludo de la gente que está escuchando, así nos reconocemos de alguna manera. Bueno, resulta que en esta otra oreja latinoamericana vamos a hacer un homenaje a una mujer increíble, una mujer que en México es la música. Se trata de María Amparo Ochoa Castaños, Amparo Ochoa artísticamente, que nació en Culiacán, en el estado de Sinaloa, en México. Y en 1965, cuando Amparo tenía 18 años, obtuvo el primer lugar en un concurso de canto a nivel estatal. Pero su voz ya era conocida entre sus paisanos en algunos estados aledaños a Sinaloa y en el sur de Estados Unidos, gracias al programa de radio Amanecer Ranchero, que ella conducía a los 18 años. Bueno, hasta el 69 trabajó en varias poblaciones de Sinaloa como maestra rural y al mismo tiempo ganó el primer concurso en un certamen musical para aficionados a nivel nacional. Bueno, a partir de ahí se radicó en la capital de México, estudia en la Escuela Nacional de la Música, canta en cafés, bares y peñas, como tantos músicos, ¿no? Y también realizó teatro cabaret con el grupo La Edad de Oro, que dirigió Oscar Chávez, un músico conocido por nosotros, por La Otra Oreja. Bueno, en el empezó a grabar discos, el primero en el 71, el disco De la mano del viento, con, bueno, ella grabó en 15 discos y 13 en colectivos en México. Bueno, grabó también, pasó por acá, por Argentina una vez, pero también nos cuentan que la industria fonográfica había dividido Latinoamérica en zonas y a esta zona le correspondía Mercedes Sosa, ¿no? Y más al norte Amparo Ochoa, y así se dividieron musicalmente, comercialmente, ¿no? Y por eso en Argentina la conocemos poco a Amparo Ochoa. Vamos a escuchar tres temas. Sol Redondo, empezamos, de Carlos Gutiérrez Cruz. Amparo Ochoa, hecho en México, por La Otra Oreja. Sol redondo y colorado, como una rueda de cobre que al diario me estás mirando, y al diario me miras pobre, me miras con el arao, luego con la rosadera, una vez en la llanura y otra vez en la Y en vivo, Amparo Ochoa ahora nos canta El Abuelo. Y yo tan solo verde, un jacal y tres nopales. Y yo tan solo verde, un jacal y tres nopales. Mi abuelo fue buen juarista y mi padre zapatista. Mi abuelo fue buen juarista y mi padre zapatista. Y yo siembro en tierra ajena y eso que soy agrarista. Y yo siembro en tierra ajena y eso que soy agrarista. Mi abuelo y también mi padre murieron por la justicia. Mi abuelo los jacales me visitan. Yo pienso que esta señora los jacales no visitan. A mi abuelo lo enterraron en olla de barro negro. A mi abuelo lo enterraron en olla de barro negro. Y a mi padre en un petate más no al derecho del pueblo. Y a mi padre en un petate más no al derecho del pueblo. ¡Ajúmala! ¡Calentano! En el campo vuelve a irse al campesino gritando. En el campo vuelve a irse al campesino gritando. La tierra debe de ser de quien la esté trabajando. La tierra debe de ser de quien la esté trabajando. La tierra debe de ser de quien la esté trabajando. Y seguimos presentando a Amparo Ochoa, estas coplas populares, Mañana de Hidalgo. Vamos ahora a remontarnos allá a la independencia, ¿no? Para cantarles este pasaje tan importante de la historia de nuestro México. Venga. A las 6 a Guadalupe, por la casa de Cifuentes, llegaron el cura Hidalgo con sus tropas de insurgentes. A las 6 a Guadalupe, por la casa de Cifuentes, llegaron el cura Hidalgo con sus tropas de insurgentes. ¿Qué harán estos gachupines, mercaderes y mineros, con Hidalgo y con Iriarte, que son hombres justicieros? ¡Hey! Hay fogatas en la plaza y en los cerros guarniciones. Hidalgo está con Saldúa y hay jefes en los mesones. Hay fogatas en la plaza y en los cerros guarniciones. Hidalgo está con Saldúa y hay jefes en los mesones. Pobrecitos gachupines, les quitaron todo el oro. No pasaron esa Saldúa porque Saldúa es muy zorro. ¡Ay! ¿Por qué tendrá Hidalgo escolta si es valiente y es guerrero? No lo sabe ni la tropa con timas del pozolero. ¿Por qué tendrá Hidalgo escolta si es valiente y es guerrero? No lo sabe ni la tropa con timas del pozolero. Arriba Miguel Hidalgo, que ha llegado a nuestras tierras, que ha matado a chupines y que les hace la guerra. Que han matado gachupines y que les hacen la guerra. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que viva la corregidora! Sí, señor, eso. Que viva. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Bueno, y seguimos recorriendo un poco la historia de México, la historia musical de México, cantada por la gran Amparo Ochoa. Grande musicalmente, era muy menudita, y la hija con la cual estuvimos un par de veces allá en México, María Inés Ochoa, una querida amiga. Bueno, también muy menudita, también canta como ella, pero Amparo Ochoa tiene una potencia, bueno, y María Inés tiene una dulzura increíble, ¿no? Y la potencia de Amparo Ochoa, bueno, se vio fundamentalmente en los años 70 y 80. Amparo Ochoa realizó infinidad de presentaciones y conciertos en pequeñas poblaciones rurales, escuelas, sindicatos, colonias populares. así como también en los más prestigiosos foros de México, de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Un aspecto importante en la carrera artística de Amparo fue su participación en festivales nacionales e internacionales junto a grandes figuras de la música, ¿no?, a nivel mundial. Por ejemplo, en el Festival Mundial de la Juventud en La Habana, en Cuba, el Festival Internacional de la Canción Política en la ex República Democrática Alemana, el Festival de la Canción Política también en Cuba, el primer Festival del Nuevo Canto Latinoamericano de la Ciudad de México, Festival de la Nueva Canción de España, el Festival de Varadero allá en Cuba, el Encuentro de Nuevo Canto en Finlandia. Y en septiembre del 88, Amparo Ochoa, por invitación personal de Mercedes Sosa, compartió su canto con prominentes cantantes de Latinoamérica, ¿no? Lilia Vera, Teresa Parodi, Beth Carvalho, de Brasil, y la misma Mercedes Sosa, ¿no?, en este encuentro de cantantes mujeres denominado Sin Fronteras, que se efectuó en Buenos Aires. Bueno, la actriz, la mexicana Amparo Ochoa, fue la cantante más ovacionada por el público y prensa argentina. Bueno, y seguimos escuchando a Amparo Ochoa, Caminito de Contreras, este tema de Severiano Briceño, por La Otra Oreja. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Bueno, y estamos homenajeando a Amparo Ochoa, esta cantante mexicana que, bueno, cuando se le diagnosticó una enfermedad gravísima, se generó todo un movimiento creado por los mismos propios artistas, ¿no?, para recaudar fondos para su tratamiento médico. De esta forma, no solo los músicos, sino los pintores, teatreros, escultores, se unieron en presentaciones y subastas en una campaña de apoyo que se llamó Todos con Amparo. Pero bueno, el lunes 7 de febrero del 94, con solo 47 años, Amparo Ochoa falleció en Culiacán, en Sinaloa, la ciudad donde nació. Y seguimos homenajeando a Amparo Ochoa, esta guerrera, esta luchadora increíble, ¿no? Con una potencia bárbara. Hablábamos de su menuda estatura, así como la operadora Carolina Herley. Pero bueno, muy buena. Hablando de menudas, bueno, hay varios oyentes también. Ramona se comprometió con el mural. Bueno, y hay gente que dice: me vas a hacer escuchar radio. No soy radio escucha. Bueno, está escuchando, Betina también está poniendo la otra oreja. Y hay muchos oyentes disfrutando de este programa. Bueno, último tema de Amparo Ochoa por esta otra oreja, la última tema de hoy, ¿no? Vamos a escuchar La Interesada, de Salvador Chava Flores, por la otra oreja, ¿eh? Ahí se viene Amparo Ochoa. Te bajara el sol, quemadota que te dabas. ¡Abas! Si te bajara la luna, ¿y cómo diablos la cargabas, eh? ¡Abas! Si te bajara una estrella, y vida mía, te deslumbraba. ¡Abas! Mejor no. ¡Sí! No te bajo el sol, ni la luna, ni la estrella, para que no te pase nada. Mejor no te bajo el sol, ni la luna, ni la estrella, tú eres muy interesada. ¡Qué chismosa, puro chisme! Si yo te ofreciera el mar, mira tan chiquito que es, yo te apuesto que te ahogabas. ¡Ahogabas! Si te ofreciera un millón la manota que estirabas. ¡Ahogabas! Y si te llevo a Nueva York, de seguro ahí me dejabas. ¡Ahogabas! Ay, pues mira, si te conozco, hijito, mejor no. ¡Sí! No te ofrezco el mar, ni el millón, ni Nueva York, pa' que no te pase nada. Mejor no te ofrezco el mar, ni el millón, ni Nueva York, tú eres muy interesada. Ay, qué delicadito, digo. Si lo único que pido es un viajecito y nomás a Hawái, ya chole con Acapulco. Si yo te diera mi amor, te lo juro, la armadota que te dabas. ¡Abas! Si te hablara con pasión, que suba me acomodabas, digo. ¡Abas! Y si te hiciera una canción, ay, con la otra la cantaba. ¡Abas! Oh, pues mira lo que diga mi dedito santo. Sí. No. Sí. Mejor no. Sí. Sí. No te doy mi amor, ni te ofrezco mi canción, pa' que no te pase nada. Mejor no te doy mi amor y le sigo al vacilón. Tú eres muy interesada. Abas, abas, abas. Ya vas, mi amor. ¡Eso! Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Bueno, y seguimos con mujeres de Latinoamérica, pero vamos a cambiar de siglo. Vamos a escuchar algo de hip hop, de rap, feminista y anarquista. Vamos a Guatemala a escuchar a una poeta, socióloga, cantante de Hijos Guatemala, una compañera con la cual estuvimos varias veces, hicimos un programa con ella cuando estábamos por allá, por Guatemala, Rebeca Lane. Rebeca Lane, esta amiga, esta compañera, esta cantante, música luchadora, que estuvo por acá, por Buenos Aires. Y hay un programa en Canal Encuentro, una entrevista que le hizo Ana Cacopardo, muy buena, la recomendamos. Y además, bueno, saludamos a Sebastián Echarri y a su compañero. Ayer estuvimos a Fabio Herrera, ¿sí? Estuvimos en el Bluff viendo parte del ciclo de poesías y músicas ayer con Alejandra Pizarnik, y ayer no espiando desde el otro lado de la alcantarilla disfrutamos ese espectáculo. Bueno, vamos a Rebeca Lane, esta guatemalteca que nos canta Desnuda Madrugada. Se abrió la ventana, se apagó la veladora. Dentro me quema solo el fuego eterno de las horas. La soledad, la dama que mejor me acompaña. Yo no le pido amor y ella no me pregunta nada. Y así empieza mi vida en las madrugadas. Yo le hago el amor a las palabras. Es en silencio cuando me hablan las musas, o en medio del maldito caos de esta vida insulsa. No tengan miedo mis vidas para mostrarse. Si quieren le doy mis manos para poder expresarse. Hagamos algo más profundo que el arte. De mis venas sale tinta, humo sale de mis frases. A veces esto me parece poesía y otras veces maldiciones para calmar mi agonía. Es necesario en el mapa de mi vida ubicarme las espinas y abrirme las heridas. Este es un acto de completa desnudez. Esta hoja en blanco exige las mentiras a los pies. Ánimas en pena susurran en mis oídos verdades. Portavoz que soy, también voy agregando mis maldades. Las dejo hablar como Judas a Satanás y las transcribo en un compás como esta pista en un pispás. La oscuridad, la reina de la noche, y no hay reproche cuando sale el sol absorbida. Estoy en el goce. Yo voy hilando el tiempo en mi ombligo, en mi garganta no hay sigilo y sigo escupiendo versos, prosigo. No escribo para impresionarte, mucho menos opacarte. Si mi palabra no rabia, me intoxico en el instante. La poesía es una herida heredada de nacimiento pactada, rayo que me parte el alma. Sangrar con palabras putrefactas, dejar que fluyan diáfanas metáforas y sílabas dolorosas. Decodifico el universo, está hecho de alfabetos. Actualizo el sufrimiento en lenguaje de estos tiempos. Es mejor odiar odiando en verso. Yo llevo voces de otras voces en mi voz, voces de indias violadas por alemán o español, de brujas quemadas en hoguera de inquisición, voces de monjas pobletradas condenadas a exilio, de poetas proscritas de corbata y pantalón, voces de mujeres golpeadas por machista abusador, de cabezas cortadas por pelear sus derechos, guerreras, putas, amazonas, magdalenas, no hay stop. No soy poeta, solo grito en una hoja de papel. Cuando las lágrimas se quedan en la garganta, o cuando, por ejemplo, prefiero maldecirte por escrito. No soy poeta, no lo soy. solo a veces me indigesto con tanta cosa que considero mierda y tengo que vomitarla públicamente en nombre de mi sanidad mental. Gregorio por Nachman. Parte de la obra de un actor, un militante de la cultura desaparecido durante la dictadura. Mi papá. Gregorio por Nachman. Premio Estrella de Mar. Mención Premio José María Vilches. Premio Teatro del Mundo. Domingo, 23 horas. El séptimo juego. Bolívar 3675, Mar del Plata. Gregorio por Nachman. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Y hoy, un programa femenino hasta ahora, vamos a seguir escuchando a Rebeca Lane, esta compañera que estudió sociología en Guatemala. Su tía fue la guerrillera y poeta Rebeca Eunice Vargas Bragirioli, detenida y desaparecida por el ejército guatemalteco a fines de la guerra civil entablada en Guatemala en 1981. Su desaparición ha explicado la artista en diversas entrevistas, que dejó una profunda herida en la cantante, quien busca rescatar la memoria histórica de su país a través del rap. Dice, no como víctima, sino como el portavoz de la marginalidad y de la lucha de clases. Así Rebeca Lane, militante también feminista, militante de Hijos de Guatemala, nos canta ahora. Vamos a Primavera Marchita, ¿sí? Primavera Marchita, Rebeca Lane, por la otra oreja. Sale a trabajar, aborda un carretón de la muerte que en esta ocasión sus huesos va a llevar. En el bus iba un guardia privado que por la espalda le tiró a matar. En las primeras planas de los diarios dijeron que él era un criminal. Jorge Dubón se llamaba mi brother, truncaron su vida a los 26. Dejó una hija aún en el vientre que siente dolor sin siquiera nacer. El asesino aún anda suelto, es adolescente y no sabe leer. Esta historia es de todos los días, son estas las horas que van 16. Yo morí también un poco a esa muerte. Esta ciudad es de muertos vivientes. Cada cual trae en su pecho una herida. Es difícil sonreír en el día a día. Cuando las balas te quitan a alguien, no hay forma de desahogar ese dolor. Si el féretro pesa por la injusticia y con carne joven está relleno. Cuando un puñado de tierra sepulta los planes y fiestas de un soñador. Maldices esta eterna primavera que produce flores o lo mantiene. Son días de muerto, hay que hacer fila en los cementerios. Cada cual trae en su pecho una herida, es difícil sonreír en el día a día. Un abismo, un vacío, infinitas sombras que te llevan a oscuridad. Un dolor impronunciable y llanto que se va robando a las palabras. Las flores que puse en tu entierro en pocos días se van a marchitar. Ojalá pudiera decir lo mismo de este recuerdo que me va a ahogar. Y aquí estoy abriendo mis heridas para que cualquiera las pueda escuchar. No soy la única con cicatrices que siendo silente se van a infectar. Supuran pus en un flujo de versos para exorcizar esta sucia ciudad. Infinitos gusanos me carcomen, es por tu recuerdo aún sin sanar. Tan solo ayer yo creía todavía que este país algún día se arreglaría. Apenas unos cuantos años han pasado y la guerra de ayer aún no ha terminado. Mala, mala ciudad de Guatemala, tu nombre inmortal, mala Guatemala. Bien lo dijo el poeta, ¿cómo es posible que a esta tierra bella le nazcan hijos tan viles? En la guerra el ejército mató a mí. De este funeral eterno, no voy a llorar en silencio, viendo hacia el suelo. No entiendo este tiempo que se repite y nos calla. Yo grito vida en este cementerio que llamamos patria. En este cementerio que llamamos patria, así terminaba Rebecca Lane, este tema que vivimos en un scratch allá el día del ejército, el día de la patria del ejército en Guatemala. Hijos corta las calles e impidió alguna vez el desfile militar, interrumpió el desfile militar y la marcialidad militar hacía hecha, se frenaron los tipos uniformados, se frenaron y el desfile no siguió. Entonces, al año siguiente, ese desfile se hizo adentro de las dependencias militares. Y nosotros en las calles, con Hijo Guatemala, marcamos en el centro distintos lugares, terminamos en la catedral y en la plaza central, donde con Hijos México también señalamos las calles. Y una consigna escrita con flores, pero flores que no son epitafios. Y hay una foto muy bonita que he registrado, que están las pinturas, que dice "Sin olvido", y hay dos claveles al pie de las botas militares, pero reales, botas militares, con los militares sobre las botas y con las flores, y diciéndole "sin olvido" a los militares asesinos, igual que acá en Mar del Plata, que hoy hicimos un señalamiento después de la Ronda de las Madres y que seguiremos el jueves que viene señalando la vida de varios militares impunes viviendo en sus casas, porque no solamente Checolás o Walk viven en sus casas y que escrachamos, sino que hay más de 30, y hoy señalamos unos 12 militares, además de los 5 o 6 centros clandestinos de detención que figuraron, que son parte de la historia de la historia de Mar del Plata, ¿no? De la historia represiva del país. Bueno, Rebecca Lane nos hacía de esta otra oreja el tema Primavera Marchita. Vamos a Políticamente Incorrecta. Ahí está, Rebecca Lane, por la otra oreja. Rebecca Lane, última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta. Me gusta bailar, revolucionar, despertar, derramar mi poesía sobre una instrumental. Rebelde perenne, mis musas son las mujeres, llevo en tinta marcadas todas mis muertes y mis vidas. Incorrecta, me gusta incomodarte, ese es mi arte, con palabras penetrarte, hacer un omelet con tus pobres esos tiesos, versos insurrectos que pongan a bailar en tu cabeza y dialectos y estructuras anacrónicas. No soy una anónima, soy pirata, anarquista, feminista en tus bocinas. Óyeme bien que hace tiempo el disfraz de sumisa se fue volando con el viento. Ajá, ajá. Soy guerrera. Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta. Yo soy incorrecta, mis palabras insurrectas, versos proscritos escritos. anarquía y lucha, soy más ruda que viva Lam. Todas las noches bajo a echarme un puro Ashivalba. Esto es poesía obsidiana, dura como la piedra, caliente como el magma, traída directamente desde el inframundo. Un cuchillo que va cortando prejuicios en su rumbo. Ajá, ajá, soy guerrera. Última dosis en la radio, soy políticamente incorrecta. Tal vez yo no vengo del gueto en la ciudad, pero desde pequeña me trataron como marginal. Yo preguntaba, cuestionaba, no aceptaba. De familia guerrillera, ¿qué otra cosa esperaban? Me nombraron tras el rastro de mi tía, secuestrada por el ejército y desaparecida. Ella me enseñó el arte de las letras con poemas que ahora yo voy recitando en las banquetas. Tanquetas contra la inteligencia en los años 80, genocidio para exterminar poetas. En mi sangre fluye sangre rebelde, por eso grito a los cuatro vientos aunque venga la muerte. Ajá, ajá, soy guerrera. Última dosis en la radio, soy políticamente incorrecta. Yo soy incorrecta, mis palabras insurrectas, versos proscritos escribo, consagré la piel de mi enemigo. Aquí en lucha soy más ruda que Caimán Balam. Todas las noches bajo echarme impuro a Xibalba. Esto es poesía obsidiana, dura como la piedra, caliente como el magma, traída directamente desde el inframundo. Cuchillo que va cortando prejuicios en su rumbo. Ajá, ajá, Rebecca Lane. Última dosis en la radio, soy políticamente incorrecta. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Bueno, y seguimos con este programa con música de mujeres. Vamos a saludar a Norma también. Norma, que está escuchando La Otra Oreja, una de las tantas oyentes que tenemos hoy. Y se viene La Otra Oreja de Cuba, que hicimos con Cielo, una música asesorada por Ramona, pero hermosas músicas que estamos preparando ese programa de Cuba. Y gracias Cielo, gracias Ramona, gracias Karina. Bueno, vamos a otra mujer. Decía Teresa Parodi, se puede. La callecita a su paso, las flores de su cabello huelen igual que en el campo, cruzando toda la villa, se van mirando en los charcos, entre las piedras peligran el equilibrio en sus tacos. Seguir soñando con una casita blanca que tenga el sol en el patio. Los dos vinieron de lejos y tantas cosas dejaron para intentar que ese sueño sea verdad con trabajo. La Clementina se enciende como Estás escuchando Según la Otra Oreja. Terrible el contrabajo este que nos está despidiendo. Y volvemos a una canción que siempre nos despide, no solamente en este programa, ¿no? Vamos a escuchar, siguiendo la tónica de este programa de mujeres, vamos a escuchar una cubana. A una cubana que en piano nos hace Carmencita. Con esta impronta de tango, ¿no? Hasta siempre. Aquí se queda la clara. Hasta la victoria siempre. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. A quererte desde la histórica altura donde el sol con su bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Y fuerte desde la historia dispara cuando toda Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Con flores de primavera para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa, aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia